Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Frente al altar quiero llevarte sin temor alguno, pero quiero estar seguro que esto sea puro, que esté allá arriba apuntado en su pertenencia, este amor tan grande que habite en mi conciencia. Ten paciencia, yo sé que esto no fue lo acordado, quiero estar confiado, que camina de nuestro lado, que vaya al compás de nuestra armonía. Qué lindo sería que toda mi vida te posea, quiero expresarte lo que tú deseas escuchar, y si esto es confirmado por ti tengo que luchar, pues un anillo en el dedo es el significado de estar a tu lado en los momentos buenos y malos. Por favor compréndeme y entiéndeme, que el amor es lo más que yo valorizo. No quiero verte con el semblante en el piso, quiero estar seguro que sea su compromiso. Voy a ser sumiso, yo no quiero lastimarte, quiero expresarte la seguridad de esta relación, que cada paso sea una emoción. Separarnos para siempre no será la solución. En esta situación he tomado una decisión, esperar que el maestro nos conteste nuestra petición, pues es mejor sufrir por estar separados que sufrir en el mañana por no haber esperado. Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Suena como una despedida lo que estoy diciendo, y al verte llorar yo también estoy sufriendo. No me malinterpretes, solo quiero que respetes esta decisión, pero no te estoy diciendo vete. Deja que penetre el amor sincero, porque de allá arriba desciende lo verdadero. Es como una llama que enamora nuestro entendimiento, y él decidirá si estamos en lo correcto. No busco pretexto, mucho menos una excusa. Mi conciencia se acusa, mi alma se desmenuza. ¿O crees que fue fácil tomar esta decisión? Tuve que pelear con mi alma y mi corazón, y aunque parezca que he perdido la razón, sé que una y otra vez escucharás esta canción y te darás cuenta que lo que siento es verdadero, que solo Dios sabe lo mucho que te quiero. Tenerte junto a mí es lo que yo prefiero, pero lo primero es que decida el Supremo, que él apruebe esta relación en su presencia, esperando la respuesta pero con paciencia. Y aunque tú pienses que ya esto se ha acabado, espérate un momento que él todavía no ha contestado. Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura.